Angelita, si tú me quieres, luego, luego nos casamos, ¿verdad de Dios? Angelita, al recrearme en tus ojos, sentí dentro de mí un no sé qué. Angelita, yo quiero de hinojos implorarte un poquito de fe. Solo sé que te quiero de veras, que te adoro con loca pasión. Angelita, el día en que tú me quieras, llorará de gozo mi fiel corazón. Eres tú la ilusión de mi vida. Eres tú la alegría de mi ser. Angelita, eres mi consentida, de mi alma la dicha, tuyo es mi querer. Solo sé que te quiero de veras, que te adoro con loca pasión. Angelita, el día en que tú me quieras, llorará de gozo mi fiel corazón. Eres tú la ilusión de mi vida. Eres tú la alegría de mi ser. Angelita, eres mi consentida, de mi alma la dicha, tuyo es mi querer.